Sección número 3 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducida por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Ausencia. Cuando llegaron a la casita y les dijeron que todavía no había regresado el señor Maldon, resolvieron salirle al encuentro. Lo hallaron en la playa, sentado sobre una roca y leyendo un periódico. A corta distancia de su abuelo, jugueteaba el niño, abriendo agujeros en la arena con una pala de madera. La vista de la gasa en el pobre sombrero del anciano y la negra blusita que llevaba el niño oprimieron el corazón de Talboys. Todo le recordaba su inmensa pérdida. Su esposa había muerto. «Señor Maldon», dijo al acercarse a su suegro. El anciano puso el periódico sobre la piedra que le servía de asiento. Se levantó y saludó. Tenía entrecano el cabello, encorvada la nariz e irritados y llorosos los ojillos que fijaba en el recién llegado. Era su traje más que modesto y se apoyaba en un grueso bastón. «Pero es posible que no me conozca usted», exclamó Talboys. El señor Maldon pareció sobresaltado al reconocer a su yerno. «¿Cómo, Jorge?», exclamó. «¿Eres tú? No te había reconocido a primera vista. Es verdad que con esa barba... ¿No cree usted que lo desfigura mucho?», continuó, dirigiéndose a Roberto Audrey. «Pero hombre», dijo Talboys, «así me recibe usted. Acabo de llegar a Inglaterra, donde encuentro muerta a mi esposa, y al verme usted, su padre, empieza a hablarme de si llevo o no crecida la barba». «Cierto, cierto», murmuró el viejecillo, llevando el pañuelo a sus enrojecidos ojos. «Ha sido una gran desgracia, querido Jorge, un golpe terrible. Si siquiera hubieras llegado una semana antes». «¿Una semana? En tal caso, creo que se la hubiera disputado a la misma muerte. Pero llego tarde, es verdad. ¿Por qué no se hundió el Argos, sepultándome con él en las olas, antes de permitirme ver la luz de este día fatal?». Después se alejó un tanto por la playa, mientras el antiguo marino le miraba de soslayo, sin soltar el pañuelo con el que, de cuando en cuando, parecía enjugar una lágrima ausente. «Voy sospechando», se dijo Roberto, «que este viejo no fue muy cariñoso padre para su hija. Y me parece también que la presencia de Jorge lo atemoriza, por motivos que no puedo explicarme». En aquel momento se acercó el niño corriendo y dijo: «Vamos a casa, abuelito, estoy cansado». Al oír aquella voz infantil, suspendió Jorge sus apresurados paseos y miró al niño detenidamente. Tenía los mismos ojos pardos y el negro cabello de su padre. «Hijo mío, ven», exclamó Jorge conmovido, tomándolo en brazos. «Ven, yo soy tu papá, que viene a buscarte y a quererte mucho. ¿Me querrás tú? Di». «No te conozco», dijo el pequeñuelo procurando apartarse de él. «Yo solo quiero a mi abuelito y a la señora Monks de Southampton». «Jorge tiene su geniecillo y ha sido muy mimado», dijo el señor Maldon. Después emprendieron todos el camino de la casa y Talboys refirió una vez más los detalles del doloroso abandono de su esposa, que había parecido tan cruel. No omitió el importante detalle de las 20.000 libras depositadas la víspera en Londres. Como no tuvo el valor de pedir detalles, su suegro se limitó a decirle que algunos meses después de su partida habían dejado el pueblo donde él los abandonó y trasladádose a Southampton, que allí consiguió Elena algunos discípulos de piano y vivieron pasablemente hasta que la pobre madre enfermó y fue empeorando de día en día hasta morir. «El niño parece quererle a usted mucho, señor Maldon», observó Talboys tras breve pausa. «Oh, sí», dijo el anciano, acariciando la rizada cabecita. «Jorge quiere mucho a su abuelito». «Pues entonces, lo mejor es que continúe a su lado. Mi capital producirá unas 600 libras anuales, de las cuales podrá usted cobrar 100 para atender a su educación, dejando acumular el resto hasta que Jorge llegue a la mayor edad. Mi amigo Roberto cuidará de todo. Y si acepta, lo nombraré tutor legal, permitiendo que por ahora siga mi hijo al cuidado de usted. Pero, ¿por qué no cuidar de él tú mismo?, preguntó Roberto. Por la sencilla razón de que me embarcaré en el primer buque que zarpe de Liverpool para Australia. Allá, en las solitarias minas del interior, estaré mejor que aquí. No puedo ya vivir en Inglaterra, Roberto. Los ojillos del viejo brillaron al oír aquellas palabras de su yerno. Creo que tienes razón, hijo mío, dijo. El cambio, aquella vida ocupada y... Después pareció vacilar y quedó desconcertado por completo al notar fija en él la escrutadora mirada de Roberto. Me parece que demuestra usted gran prisa por desembarazarse de su yerno, señor Maldon, dijo gravemente el abogado. Nada de eso, ni pensarlo, pero... por su bien, señor mío, por su bien lo digo. Si no fuera más que por su bien, lo derecho sería quedarse en Inglaterra y cuidar a su hijo. No puedo, Roberto, exclamó Jorge. La sola vista de este país es para mí un tormento. Lo que quiero es salir de él cuanto antes, como si fuese un cementerio. Volveré a Londres esta misma noche. Atenderé mañana temprano a la disposición del dinero y abandonaré esta tierra odiada sin pérdida de momento. Antes de partir, habló a solas con la dueña de la casa y le hizo algunas preguntas relativas a su esposa. ¿Cree usted que están escasos de recursos?, añadió. Nada de eso, contestó ella. Aunque el capitán viste pobremente, tiene siempre buenos soberanos en el bolsillo. A la pobre señora nunca le faltó nada. Jorge Talboys oyó aquella respuesta con placer, aunque no dejó de sorprenderle que el viejo bebedor, con su escasa paga de oficial retirado, anduviese tan holgado y hubiese tenido amplios recursos con que atender a los gastos ocasionados por la enfermedad de su hija. Pero en el estado de ánimo en que se hallaba no se fijó gran cosa en aquel detalle, y sin más indagaciones se dirigió con Roberto y Maldon al muelle, donde los dos amigos se proponían tomar el vapor de Portsmouth. «Todavía no me has presentado a tu amigo», dijo el capitán al despedirse. Jorge, preocupado como nunca, le miró y pronunciando algunas palabras confusas, pasó a bordo seguido de Roberto y poco después se apartaba el vapor del muelle de Vinor. Al siguiente día quedaba Roberto nombrado legalmente curador del niño ante un notario. «Mucha responsabilidad es esa para mí», dijo el buen amigo. «Guardián de un niño. Yo que en mi vida he sabido cuidar de nada». «Confío en tu noble corazón, Roberto», repuso su amigo. «Sé que velarás por el pobre huérfano e impedirás que lo maltrate su abuelo, llegado el caso. Lo único que tomaré para mí de la fortuna que le dejo a Jorge será lo suficiente para trasladarme a Sydney y volver a empezar mi antigua faena de minero». Pero por entonces fracasaron sus planes. Al llegar a Liverpool, averiguó que el único buque destinado a Sydney acababa de levar anclas y que el próximo no saldría hasta al cabo de un mes. Volvió, pues, a Londres y aceptó una vez más la hospitalidad de Roberto, que lo recibió alborozado, y a las 3 semanas entró el abogado en el cuarto donde su amigo pasaba la mayor parte del día y le comunicó muy entusiasmado un plan de viaje que acababa de acordar condicionalmente. Según él, un joven amigo suyo, también abogado sin pleitos, se proponía pasar el invierno en San Petersburgo y quería que Roberto lo acompañase, pero él había puesto como condición indispensable la de que Jorge fuese también con ellos a la hermosa capital rusa. Resistióse al principio Talboys, pero acabó por ceder. A Rusia o a las antípodas, ¿qué le importaba? Lo único que quería era salir de Inglaterra, viajar, distraerse, olvidar, si posible fuera. Partieron, pues, los tres jóvenes en las circunstancias más favorables y con muy eficaces cartas de recomendación. Algunos días antes había escrito Roberto a su prima Alicia para anunciarle su viaje en compañía de Jorge Talboys, antiguo y querido amigo a quien veía tras largos años de ausencia, y que acababa de perder a su esposa. La respuesta de Alicia llegó a vuelta de correo. Mi querido Roberto, muy ingrato es por tu parte eso de escurrirte de buenas a primeras en víspera de la estación de la caza, cuando te esperábamos aquí. Me dicen que el clima de Rusia es tal que no pocas gentes pierden allí la nariz cuando aprieta el frío. Como la tuya es bastante larga, te aconsejo el regreso a Londres antes de que te ocurra un percance serio. ¿Quién es y qué tal es ese señor Talboys? Si te parece, tráelo a la Villa Audrey cuando acaben tus viajes. La baronesa te encarga una piel de armiño, la más hermosa que halles en Rusia, dice. Papá, embelesado con ella. A mí me parece tan tonta como siempre, y no le hago caso. Tu prima, que te quiere, Alicia Audrey. Capítulo séptimo. Un año después. Jorge Talboys guardó reverentemente en su corazón y en su memoria el recuerdo de la muerta. 12 meses de permanencia en el extranjero calmaron el dolor agudo de los primeros momentos, sin disiparlo. Y al volver a Londres los dos amigos, cuando sentados frente a frente en la cómoda vivienda de Roberto, fumaban sus ricos habanos, solía decir el antiguo oficial: «Soy como mis compañeros de armas heridos en la India, que volvían a la patria con una o más balas de los cipayos en el cuerpo». No hablaban nunca de sus heridas. Parecían sanos y robustos como tú o yo, pero el más ligero cambio atmosférico recrudecía en ellos todos los sufrimientos del campo de batalla y del hospital de sangre. A mí me sucede lo que a ellos, Roberto. Yo también tengo mi herida oculta, incurable, que seguirá abierta hasta la tumba. Ambos jóvenes se hospedaron juntos. Jorge iba de cuando en cuando a Southampton, cargado de juguetes y golosinas para su hijo. Este no llegó a mostrarle nunca todo el cariño y la confianza que en él hubiera querido hallar su padre, lo cual le impidió llevarlo definitivamente a su lado. ¿Qué hacer? Se preguntaba. Si lo retiro de manos de su abuelo, le causaré grave pesar, pero dejándolo crecer lejos de mí, acabará por mirarme como a un extraño, y perderé por completo su afecto. Aún así, decíase, quizás sea lo mejor para el niño. ¿Qué podría enseñarle yo? ¿Ni qué cuidados sabría dedicarle? Transcurrido el primer año desde la muerte de Elena, declaró Jorge que estaba hastiado de tan larga holganza, y que no se avenía con su carácter pasar el día vagando por las calles de Londres, con las manos en los bolsillos o fumando horas y más horas en compañía de Roberto. Había depositado sus ropas de luto en el baúl en que guardaba un paquete de cartas de Elena, el retrato de ésta y la hermosa trenza rubia obtenida en Vinor. Desde aquel día en que la recibió y en que obtuvo plenos detalles de la muerte de su esposa, no había vuelto a pronunciar el nombre de ésta en presencia de su amigo, a quien tampoco había enseñado nunca las cartas, la trenza ni el retrato de Elena. No pasó el día primero de septiembre sin que Roberto recordase que comenzaba la alegre temporada de caza, y resolvió renovar sus gratas distracciones de otros años y distraer también a su amigo haciendo una visita a la Villa Audrey. «Hoy mismo escribiré a mi prima Alicia», dijo, anunciándole que vamos a pasar una semana con ella y mi tío y con la linda baronesa. «Debes hacerlo, Roberto», asintió Jorge. «Pero no me incluyas a mí en la excursión». «Eso es como si te fuera yo a dejar solo aquí, contemplando mis perros y mi canario todo el santo día». «No me gusta gran cosa cazar». «¿Y crees que me gusta a mí? ¿A mí? ¿Que no distingo una perdiz de un pichón? Vamos, hombre. De lo que se trata es de divertirnos, de cambiar de aires, hacer ejercicio, sentarnos a una mesa de primer orden y ver a la famosa castellana rubia, mi nueva tía, a quien quiero presentarte. Como de costumbre, triunfó Roberto y escribió su carta. Pero la respuesta de Alicia, que no se hizo esperar, le propinó una gran sorpresa. No podemos proporcionaros alojamiento, ni a ti ni a tu amigo, mi buen Roberto, escribía su prima. Aunque hay en la casa 17 cuartos desocupados, a la baronesa le ha dado de repente por decir que está indispuesta, y no hay tal cosa, y que le es imposible recibir un solo huésped en la Villa Audrey. Excúsanos como puedas con el señor Talboys. Papá dice que espera verte aquí más adelante. No, pues lo que es mi señora tía no me va a impedir divertirme con sus ocurrencias, declaró Roberto. Como que hay en el pueblo de Audrey una famosa posada, rústica y alegre, cerca del lago más lleno de peces que has visto en tu vida. Vale 1000 veces más pescar tendido en la hierba que sudar el kilo cazando por aquellos vericuetos. Nada, lo dicho, allá nos vamos enseguida a pasar la gran semana. Y con esto retorció la carta de su prima e iba a prenderle fuego en la llama del gas para encender con ella su pipa cuando, cambiando de resolución, alisó la hoja de papel y volvió a ponerla en su sobre. «Pobre Alicia», dijo, «no sé por qué la trato tan mal. Vamos, guardaré su carta con todo el respeto debido». Y al decir esto, depositó el sobre en una gaveta de su escritorio que ostentaba un rótulo con la palabra «importante». Sabe Dios qué importancia tendría la colección de papeles de todos tamaños y colores allí revueltos, pero dudamos que fuesen de gran trascendencia. Lo que sí había de tenerla muy grande después, como prueba terrible en la serie de las que afanosamente debía acumular él más tarde para esclarecer un crimen espantoso, era aquella carta de Alicia, tan insignificante al parecer, y que por pura casualidad no había quedado reducida a cenizas. 24 horas después, estaban nuestros dos viajeros despachando una buena comida en la Posada del Sol, la única del pintoresco pueblecillo de Audrey, situado a una milla de la imponente residencia del barón. Aunque ésta se hallaba en cierto modo aislada, las tierras que la separaban de otras fincas y del pueblo formaban en realidad extenso parque, cuidado primorosamente, y cruzado en todas direcciones por buenos senderos y enarenadas alamedas. En el centro de aquella posesión soberbia, única dueña y señora de cuanto alcanzaba la vista desde las torres de la Villa Audrey, adorada de su esposo y querida de todos, seguía brillando por su belleza y su atractivo incomparable aquella Lucía Gradán, que tan modesta posición ocupara pocos meses antes. No obstante el mal velado desprecio con que Alicia miraba la frivolidad de su joven madrastra, esta era más querida y mucho más admirada que la hija del barón. La gracia infantil de Lucía y su cara y cuerpo de lindísima niña eran uno de sus mayores encantos. Confesaba tener 20 años, y nadie hubiera creído que contase más de 18. En gracia de esto, bien podían perdonársele sus gustos de niña, sus caprichos, el placer que sentía en ostentar las sedas y encajes más costosos y las más ricas joyas, a la vez que desdeñaba la lectura y el estudio. Gustábale verse rodeada de amigos, recibir y hacer visitas, y cuando se quedaba sola, antes que arrostrar la quietud y el aislamiento de sus magníficas habitaciones, prefería la compañía y las confidencias de su doncella, Felipa Marte, con quien discutía extensamente ya la próxima comida y el número de los invitados, ya la belleza de sus trajes y el valor de sus riquísimas joyas. su presencia en algunos bailes dados por las primeras familias de Chelford y Colchester había bastado para conquistarle el primer lugar entre las damas más hermosas de aquella parte del país. Nada le faltaba: riqueza, comodidades, alta posición, amor, absoluta independencia. Y hubiera sido difícil, si no imposible, hallar mujer más dichosa que ella en todo el condado de Essex. Daban las 5 de la tarde cuando los dos amigos recién llegados del bullicio de la capital terminaban su primera comida en el campo. La tarde estaba hermosísima y Talboys contemplaba con admiración el muy bello paisaje que se descubría desde las ventanas del modesto albergue cuando oyó la voz de su amigo. —Ponte el sombrero, Jorge, y andando. En la villa no comen hasta las 7. Y tenemos tiempo de ir paseando lentamente y de ver el parque, los edificios y sus habitantes. —Usted me dispensará, señor Audrey, dijo el posadero al oírlo. Pero en la villa no encontrará usted a nadie. Su señor tío, la baronesa y su hija fueron esta mañana a las carreras de Charlie y no volverán antes de las 8 de la tarde. Aquellos informes modificaron el plan de los jóvenes viajeros, que después de dar un largo paseo por los alrededores, volvieron a la hostería. Poco tiempo llevaban en ella cuando oyeron y vieron regresar por la calle del pueblo numerosos vehículos de todas clases, procedentes de las carreras, y entre ellos una hermosa carretela que se detuvo casi frente a la Posada del Sol. El lacayo saltó del pescante y dirigiéndose a uno de los caballos, empezó a reparar lo mejor posible la rotura de un tirante del coche. —¡Calla! ¡Si es mi tío! —exclamó Roberto, que con su amigo se hallaba asomado a una ventana del primer piso. —¡Corro a saludarlo! Talboys se ocultó en parte tras una de las cortinas y fijó su mirada en el carruaje. Alicia Audrey, sentada al frente, le pareció una hermosa morena, pero no pudo ver el rostro de la baronesa, que daba la espalda a la ventana. —¡Roberto! —exclamó el barón sorprendido. —¿De dónde sales, muchacho? —añadió, estrechando cordialmente la mano de su sobrino. —De la posada, mi querido tío. Me guardaré de imponer mi presencia en la Villa Audrey, pero Jorge y yo habíamos resuelto pasar unos días en el campo, y aquí nos tiene usted. —Jorge. ¿Quién es Jorge? —Jorge Talboys, mi mejor amigo. —¿Ha venido también? —preguntó Alicia. —¿Cuánto me alegro? Has de saber que estoy deseosísima de conocer al interesante viudo de quien tanto me has contado. —Sí, pues voy a buscarlo y a presentártelo ahora mismo. El varón dirigió una mirada a su esposa e iba a hablarle cuando le bastó ver el entrecejo ligeramente fruncido de ésta y la expresión mimosa de disgusto y alarma en su lindo rostro para llamar apresuradamente a su sobrino a tiempo que entraba éste en la posada. —Roberto —dijo—, ven aquí un momento. Mira, la baronesa está cansadísima con la fatiga del día. Mañana tú y tu amigo os venís a comer con nosotros, y allí nos presentas al señor Talboys. —Corriente, querido tío —contestó Roberto, saludando a la cansadísima baronesa y a su prima, en cuyo gracioso rostro se veía claramente cuánto sentía partir sin satisfacer su curiosidad, gracias a los melindres de la muñeca rubia. El carruaje partió rápidamente y Roberto volvió al lado de su amigo para hacerle una entusiasta descripción de la belleza de su tía. —Es la mujer más linda que he visto, Jorge —le decía—. Tiene ojos azules, la frente cubierta de unos rizos rubios preciosísimos y una carita de ángel. Te digo, Jorge, amigo, que me parece ser ya el héroe de una novela francesa. Estoy enamorado de mi tía. Jorge suspiró, pensando en su amor perdido. en aquella encantadora mujercita suya, rubia también, y bella como un ángel, cuyos pobres restos descansaban allá en el cementerio de Vínor. Muy fatigada, en efecto, debía estar Lucía, porque apenas llegada a la villa, se negó a cenar y subió a sus habitaciones, acompañada de Felipa. «Está usted pálida, señora», le dijo esta, mientras la ayudaba a cambiar su traje por holgada bata. «Pero es verdad que con el calor y el polvo de todo el día...» «Felipa», dijo la baronesa interrumpiéndola, «voy a hacerte un encargo especial, sobre el cual no quiero que digas una palabra a nadie». «Cuente usted conmigo, señora», repuso la muchacha, no poco sorprendida. «Vas a ir a Londres, mañana, por el primer tren, a pretexto de visitar allí a unos parientes tuyos. Y diciendo que me has pedido permiso para pasar un día con ellos». «Sí, señora. ¿Y en Londres?» «Harás lo que voy a decirte, que es muy sencillo. Cierra esa puerta por dentro y siéntate aquí». Hízolo así la doncella convertida en confidente, y a los 5 minutos quedó impuesta de lo que su señora esperaba de ella. Poco después descansaba Lucía tranquilamente en su blando lecho, y al rayar el alba salía Felipa de la villa y tomaba en Audrey el tren de Londres. Lucía se levantó muy tarde. Eran cerca de las 11 cuando terminaba su almuerzo, a tiempo que le anunciaron la llegada de un mensajero del telégrafo con un despacho para ella. «¿Para mí?», exclamó muy sorprendida. «¿De quién será?». Al decir esto, miró a su esposo algo asustada. El sobre del despacho, que ella parecía no atreverse a abrir, estaba dirigido a la señorita Lucía Gradán, al cuidado del señor Dawson. Y este había enviado al mensajero a la Villa Audrey. «Léelo, querida mía», dijo el varón, «y no te alarmes. Probablemente no será cosa de importancia». Procedía de la señora Vincent, la directora del colegio de Brompton, donde Lucía fue maestra antes de entrar en casa del señor Dawson. Aquella señora se hallaba gravemente enferma y rogaba a Lucía que fuese a verla. «Pobre amiga mía», dijo la baronesa. «Siempre me quiso mucho, y solía decir que a su muerte me dejaría sus ahorros. Quisiera complacerla, Miguel». «Sin duda, esposa mía. Basta que esa señora Vincent fuera buena contigo en la adversidad para que procures complacerla en tus días felices. Prepárate, y llegaremos a tiempo para tomar el tren expreso». «¿Me acompañarás?». «Sin duda. ¿Has podido figurarte que te dejaría ir sola? Supongo que tu amiga te dará las señas». «No, pero no es necesario. Vivirá, como siempre, en su casita de Brompton». Lucía subió a sus habitaciones, que comunicaban entre sí y terminaban en un primoroso gabinete ochavado en el que se veían cuadros de gran mérito. La baronesa se vistió apresuradamente para el viaje, pero aunque el tiempo disponible era escaso, se dirigió antes de salir al gabinete de que hemos hablado, cerró la puerta del mismo y se guardó la llave en el bolsillo. Cerrada aquella puerta, quedaba impedida por completo la entrada en las habitaciones de Lucía Audrey. Fin de la sección número 3.